respeto profundo al intendente Jalil, a Hugo Diamante, a todas las personas que lo han organizado. La verdad es que siempre es bueno tener la oportunidad de pensar, de discutir, de debatir el país que queremos, más aún a los casos como el nuestro, que vivimos en una zona en el norte del país que necesita una profunda reestructuración. Pero como decía Raúl recién, no podemos estar esperando que nos den las recetas desde Buenos Aires o desde otro lugar. Nosotros somos los que tenemos que impulsar las ideas, los proyectos, los debates, qué es lo que queremos para nuestras provincias y para nuestra región, y a partir de allí plantar seriamente una bandera que es la del federalismo actual, la que necesitamos que definitivamente se haga presente en esta parte del país. Así que la verdad, para mí ha sido un honor realmente, y agradezco la invitación de todos. ¿Qué le dejó la participación de las otras personas que estuvieron aquí? Bueno, seguramente hemos escuchado intendentes con quienes compartimos una problemática. Hemos escuchado visiones desde la filosofía social o del comportamiento social en la actualidad, que nos ha dejado también una gran enseñanza. Y bueno, por supuesto, la practicidad que tiene una persona como Durán Barba, que tiene seguramente una enorme experiencia en el manejo de las masas en cuanto a las cuestiones electorales. Así que realmente ha sido una jornada muy linda. ¿Va a tomar algunos puntos, intendente, de Jaime Durán Barba para su...? No, yo siempre aprendo, así que, bueno, Durán Barba es un maestro. ¿Se puede estar de acuerdo o no con él? De hecho, en algunos puntos estoy de acuerdo y en otros no, pero seguramente es una persona con muchísima experiencia y que nos ha dejado muchas enseñanzas. Claro. Así como está trabajando hoy con los intendentes tanto de Felipe Varela como de Chepes, ¿tiene pensado o digamos tiene planificado por ahí un trabajo también con los intendentes como por ejemplo Jalil o como por ejemplo de otras provincias? Bueno, con Raúl venimos trabajando desde antes de que yo asuma. Él me viene ayudando. La verdad es que es una persona que está desarrollando, ustedes lo podrán ver, lo que ha cambiado Catamarca en los últimos años. Es un ejemplo a seguir, es para mí uno de los mejores intendentes que hay en el norte argentino. También en Buenos Aires se lo considera así, antes y ahora se lo considera así, y yo quiero seguir su ejemplo. También venimos trabajando con otros intendentes, con Hugo Infante, por ejemplo, de Santiago del Estero, de quien estamos aprendiendo muchísimo, y por supuesto con los intendentes del interior de la provincia, con quienes hemos decidido aunar esfuerzos, aunar criterios, no con vistas a una estrategia política determinada, sino simplemente para ayudarnos en la gestión, para ayudarnos mutuamente. Y eso a mí me parece muy importante, porque la unión hace la fuerza, nos permite hacer planteos ante la provincia o ante la nación y a su vez aprender muchísimo entre nosotros mismos. Así que para mí es clave poder trabajar con los demás, aprender de los demás e ir juntos, ¿no? ¿Cómo viene trabajando con